Y quiero comenzar contándoles que hace un par de meses varios amigos de la secundaria, con los que estudié en la secundaria, ya tiene tiempo, y yo nos reunimos. Y pues bueno, si tienen curiosidad, yo estuve en la secundaria por ahí de los 80s, a principios de los 80s, no, finales de los 70s, o sea, para que vayan haciendo sus cálculos. Y era muy curioso volver a vernos unos a otros. Había unas personas que no las reconocía, honestamente, y me daba pena. Y aun cuando me dijeron su nombre, no logré recordar y nada más actué. Ojalá ellos no escuchen este sermón. Actué como que los conocía. Pero había otros que prácticamente era muy fácil reconocerlos. Y de hecho, era curioso ver que cuando alguien decía, y nos decían a todos, ay, mira, sigues igualito, ay, no has cambiado nada, uno se ponía esta sonrisa de que, como que sigo joven, ¿no? Probablemente uno cree que cuando te dicen no has cambiado nada, lo único que piensas es que no has envejecido, aunque uno ya traiga canas, aunque uno ya esté quedándose calvo. O que dice algo así como sigues viéndote fuerte, vigoroso, no has envejecido. A los que no nos decía nada, no tampoco nos decían, ah, mira cómo has cambiado, qué viejo te ves, o algo por el estilo. Era un poco más incómodo, ¿no? Porque ¿quién eres? ¿Dónde eres? Y bajo esas circunstancias, a mí me gusta que me digan, ah, mira, no has cambiado. No sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí me gusta que me digan eso. Pablo, en el texto que vamos a ver el día de hoy, va a hablar de cambiar o seguir igualito. Y él va a decir, yo he cambiado radicalmente. Y va a decir, yo he cambiado radicalmente únicamente por una razón, que es Cristo Jesús. Y la pregunta que les quiero hacer esta mañana es, ¿seguimos igualitos o conocemos personalmente a Jesús? Vamos a hacer una oración. Dios Padre bendito, nos acercamos a tu palabra esta mañana para conocerte mejor. Queremos conocer y experimentar tu amor, tu justicia, tu sabiduría. Permítenos hacerlo y que en el proceso podamos ser transformados por tu Espíritu Santo. Que Él esté en medio de nosotros, obrando en nuestros corazones. Aleja cualquier obstáculo que pueda distraernos para que podamos, como Pablo, ver las cosas en una perspectiva correcta, una perspectiva que te dé honra y gloria. Como dice él, reconocer el incomparable valor de conocer a tu Hijo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, vamos a cambiar un poco la dinámica esta mañana y antes de comenzar, quiero pedirles que en la parte de atrás de sus boletines vean esto y si se recuerdan sus clases de matemáticas, es un símbolo de mayor que. Entonces se tiene que leer algo así, Jesús mayor que. Antes de entrar está en la parte de atrás donde vienen los QRs. Antes de comenzar el tema, me gustaría que tomemos un par de minutos, un minuto, para que cada uno de nosotros coloquemos aquí las cosas que son más importantes para cada uno de nosotros. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser más de las líneas, son las que consideré necesarias. Pero pongan por favor allí estas cosas que son sumamente lo más importante en la vida de cada uno de ustedes, mientras tomaré un vaso con agua. Y abriré la puerta, creo que ya terminó el concierto de los perritos. Bien. Estoy como buen maestro checando que sigan escribiendo y que no copien. Bueno, pueden copiar. Bien. En nuestro estudio de la carta de Pablo, lo último que vimos fue que cuando estaba escribiendo esta carta a los filipenses, vimos que Pablo exhortaba a sus amigos a estar alegres en el Señor, a cuidarse de los judaizantes, a poner su esperanza en Cristo. Los judaizantes, como dije hace rato, son un grupo de personas que están aferrados a la ley, que tratan de seguirla al pie de la letra, y no que eso esté mal en sí mismo, sino que piensan que por seguir la ley al pie de la letra, entonces ya son mejores que otras personas, ya son más justos que otras personas, y que Dios les va a dar la bienvenida en el cielo, sin preguntarle si creyeron en el Señor Jesús. Eran personas que presumían de quiénes eran, de su estirpe, de su conducta. Y Pablo reprueba esa acción. Recordamos que les dijo carniceros, que les dijo perros y que les dijo, ¿cuál era la otra palabra? Están todas con qué. Cacos, malos. Y está hablando a estas personas y dice, miren, va a ser un paréntesis. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera quiere tener motivos para confiar en sus esfuerzos, pues yo más. Y Pablo está jugando aquí a ser arrogante. De hecho, cuando algunas otras veces en algunas otras cartas usa este mismo ejemplo de que él, de quién es él, siempre dice hablo como si fuera un loco, hablo sandeces, dicen algunas traducciones. Es como el tipo de amigos que tenemos que de pronto dice, estás muy contento y dices, ay, saqué 9-8 en el examen. Y te dice, yo saqué 10. O que le dices, ah, mira, me voy a comprar un carro 2019. Y él te dice, ay, el mío es 2020 y está todo equipado. Y nunca puede superarlo en nada. Cualquier cosa que digas, él es mejor. Sus hijos son más bonitos que los tuyos, sus hijos son más inteligentes que los tuyos, él gana más dinero que tú, él tiene una casa más grande que tú. Cualquier cosa que le digas es mejor que tú. Tienes un amigo, él tiene un amigo con más influencia. Tienes un amigo deportista, él tiene un amigo más con más galardones, ¿no? Una persona que... ¿Alguien conoce a alguien así? Yo conozco mucho. Hasta de hecho a veces evito platicar con ellos porque dices, cualquier cosa que le diga no me va a escuchar, nada más me va a presumir, ¿no? Pablo sabe quién es él y presume para que los demás vean, para que los demás en realidad se den cuenta con quién están hablando. Y como dije hace rato, por ejemplo, en Corintios dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, porque no puedo confiarme en mí mismo. Esto es en 2 de Corintios 11. Y más adelante toca los mismos puntos judaizantes. Y después, de hecho, en Corintios dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Entonces, con todos estos puntos, él trata de explicar que no lo está haciendo en realidad para presumir, sino que no es algo, de hecho, que busca que agrade a Dios, sino que es algo que está usando para enseñar a otras personas. Justo en el versículo anterior, en el que leímos la semana pasada, termina diciendo, si cualquiera cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos, perdón, continúa y dice, si cualquiera puede... Continúa la idea del párrafo del versículo 3, por favor, lo leen en casa. Si cualquiera, o si lo tienen abierto, leanlo ahora. Cualquiera tiene tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, más yo. Yo más. Y lo dice con evidencias y con credenciales que pocas personas en ese momento podían igualar y que obviamente nosotros tampoco podemos igualar. Y nuevamente, Pablo está hablando de estas cosas con reverencia, no las está tratando como si fueran basura. Es decir, son cosas importantes mantener los preceptos de Dios. Lo que no podemos hacer es pensar que porque yo soy bueno o porque yo me creo bueno, me voy a ir al cielo. Porque también somos muy convencidos, siempre somos buenos, siempre nos comparamos en las cosas que nosotros creemos que somos mejores. Por ejemplo, yo siempre jugué deportes. Entonces me gustaba compararme al deporte, pero no era bueno académicamente, entonces no hablaba de la escuela. ¿Sí me explico? Entonces, cada uno de nosotros escogemos las áreas que creemos que somos mejores y dejamos o escondemos las otras atrás. Pero Pablo va a tener una muestra, una serie de muestras, una serie de botones que nos va a enseñar quién es él. Y vamos a hablar primero de lo inherente, es decir, aquellas cosas que él Simplemente por haber nacido donde haber nacido, que no tuvo culpa, simplemente nació allí, ya venía con un plus, ¿no? Ya venía con este extra. Es como cuando uno nace en la familia real. Si naces en la familia real y ya de entrada, pues ya vas a ser o príncipe o duque o algo, ¿no? Te van a dar un título y vas a tener mucho dinero. Y no sé, y si naces, no sé, en una chocita en África, pues ni modo, ¿no? Nadie te va a conocer. Al hablar de esto, pues podemos hablar de personas que son hijos de personas famosas, ¿no? Yo soy sobrino de José José, o nieto de Cantinflas, o... Y siempre, aunque la persona no haya hecho nada, simplemente por estar relacionado con esta persona como familiar, ya te da así como, ay, es el hijo de esta persona, déjenlo pasar, ¿no? En las fiestas, en las discos. Puede que seas el hijo del príncipe William, el hermano de Leo Messi, el nieto de Pablo Picasso, cualquier persona famosa siempre va a ser reconocida, aunque no haya hecho nada, aunque sea el peor desastre de persona, siempre, no, pero es esta persona, ¿no? Vamos a presumirlo. Y dice Pablo, yo fui circuncidado al octavo día, soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Y a lo mejor nos hemos acostumbrado a escuchar todas estas frases, pero ¿qué quiere decir Pablo con todas estas cosas? Vamos a ir una por una muy rápido. Circuncidado al octavo día. Con esto Pablo quiere decir que él era hijo de hebreos. Y de hebreos, y no de cualquier tipo de hebreos, de hebreos que seguían la ley. No eran prosélitos, no eran de esas personas que habían sido hebreos, se habían alejado, dioses ajenos, y después regresaron, y cuando ya eran grandes, pues bueno, vamos. Él dice, mi familia desde antes ya era cumplidora de la ley. Vamos checando, ¿no? A lo mejor unos de nosotros somos hijos o nietos de alguien que hizo algo en la iglesia, ¿no? Ellos... Los padres de Pablo observaban la ley desde antes de que Pablo naciera. Ellos obedecían el viejo pacto que Dios hizo con Abraham desde Génesis. Entonces vamos a ir poniéndole palomita. Religiosamente, palomita, pasa, ¿no? Vamos a ir calificando a Pablo. Del pueblo de Israel. Esta afirmación acentúa la ascendencia familiar de Pablo. Ya había dicho, bueno, mis papás eran religiosos, pero aparte dice, yo soy del pueblo de Israel. Y no solamente, entonces está diciendo, no solamente obedecieron la ley, sino que ellos son israelitas. Que sus ancestros habían sido israelitas. Él era, dice Ken Hughes, un hebreo, un israelita de pura sangre. Y sabemos esto porque Pablo utiliza la palabra Israel o israelita que solamente ellos utilizaban. Todos los demás decían, judíos, es judío, es judío. Pero una persona que era judía no decía, soy judío, decía, soy israelita. Entonces él está diciendo, miren, yo soy israelita, no soy de los de afuera que dicen, que nos dicen judíos, yo soy israelita. Entonces, racialmente, palomita, que era importante en esa época. De la tribu de Benjamín. Y bueno, ¿quién fue Benjamín? Rápidamente, fue el único hijo que nació en la tierra prometida. El único hijo de la promesa, perdón. No sé decir de la promesa porque muchos nacieron después. El único hijo de la promesa que nació en la tierra prometida. Y lo encontramos en Génesis 35. Además, la tribu de Benjamín fue la única que permaneció fiel a Judá y a la casa de David después de la muerte de Salomón. Y por si fuera poco, el primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín. Se llamaba Saúl. ¿Y recordamos cuál era el nombre antiguo de Pablo? Saulo, era el mismo nombre. Pablo tenía el nombre de rey y venía de una familia de mucho, mucho abolengo. Es más, cuando terminó el exilio, la tribu de Benjamín volvió junto con la tribu de Judá y ambas reconstruyeron Jerusalén. Conocemos, no sé si han visto al rey de España... ¿cómo le dicen? Es el príncipe de Asturias, el premio más grande que da España. ¿Y por qué es Asturias? Porque fue la única región que los árabes nunca lograron conquistar. Entonces Pablo era, yo soy no solamente soy de buena religión, no solamente soy de buena familia, pero mi familia está llena de héroes y de personas muy, muy reconocidas. Entonces, históricamente la familia estaba llena de estas personas, entonces, otra palomita, ¿no? Después dice hebreo de pura cepa, la Reina Valera dice hebreo de hebreos, y estamos familiarizados como rey de reyes, señor de señores. Hebreo de hebreos era alguien que era de lo más selecto, era el non plus ultra, era lo mejor. Pablo, a diferencia de muchos judíos de la diáspora, hablaba y leía hebreo. La mayoría, recordemos, en esta época, cuando Pablo está viviendo, el pueblo de Israel está bajo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano, como había también conquistado a los griegos y había encontrado su cultura exquisita, habían adoptado muchas cosas de los griegos, y entre las cosas que habían adoptado fue el lenguaje. Por eso nuestro Nuevo Testamento está escrito en griego. Y bueno, mucha gente había aprendido pues, el idioma que se hablaba normalmente en esa zona, pero los papás de Pablo se preocuparon de enseñarle hebreo. Lo sabemos porque estudió con Gamaliel. Pablo entonces tenía la ventaja de poder leer las escrituras en su idioma original, en hebreo. Y bueno, también podía escribir y hablar hebreo. Entonces tuvo un acceso a una educación privada bajo un reconocido rabino. Entonces, en educación, cultura y palomita en educación y cultura, palomita. En resumen, podemos decir en estos versículos que Pablo gozaba de un prestigio, y esa es la primera pregunta, Pablo gozaba de un prestigio inherente por circunstancias ajenas a él. Es decir, esto no hizo nada, simplemente pues aquí me tocó nacer, ¿no? Decimos en México, nació en blandito, ¿no? Cayó en blandito. Pero no solamente eso, sino él pudo haber sido uno de estos patanes que tiene todo y entonces desperdicia la vida. Pero no, él hizo algo bueno de su vida. Vamos a ver lo que él alcanzó en su vida. Bueno, de hecho, la segunda respuesta es el resumen. Yo lo dije, ¿verdad? Religiosamente, racialmente, históricamente, cultural y educacionalmente, Pablo era superior probablemente a cualquier persona y no es una exageración lo que está diciendo. Es posible que alguien haya sido bautizado de nosotros, haya sido presentado, haya hecho primera comunión, haya hecho profesión de fe. Es probable que tengamos un ancestro en la iglesia que haya hecho algo, pintado siempre cada año en la iglesia, o donado algo grande para la iglesia, o predicado a miles de personas. Probablemente tenemos una familia donde hay personas ilustres y heroicas. Es probable que de algunos de nosotros en la iglesia tengamos una educación privilegiada de muy alto nivel con los más reconocidos maestros. Sería un historial muy difícil de igualar. Pablo tenía todo esto y continúa y dice, todavía no he terminado, les voy a contar unas cuantas cosas más. Y dice, en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, soy perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que la ley exige, intachable. Otras tres cosas. Pum, pum, pum. Y vamos a ver algunas cosas de lo que estoy diciendo, porque hay unas palabras que, como fariseo, que tienen un sentido diferente al que tenemos hoy. Y encontré casualmente la palabra semáforo, que es una de las palabras que más han cambiado en la historia. En 1611, el diccionario de la Real Academia Española dice, masculino, semáforo, aparato eléctrico de señales luminosas para, perdón, esa es la que dice ahora, aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación. En la edición de 1611, ¿por qué cambié? Perdón, debía haber dicho avión, es que busqué varias palabras y luego, pero avión, era, en 1611, un pájaro conocido, y después pone, que por otro nombre se le llama vencejo. Ah, mira, ahí va un avión, un pajarito. Bueno, no tengo que dar la definición moderna de avión, creo que todos sabemos que es un avión. Perdón, aquí estaba buscando palabras y me revolví. La palabra fariseo, cuando la escuchamos ahora, para todos nosotros es repugnante. Sí, nos tratamos de distanciar de los fariseos. Nos tratamos de las personas feas, ¿no? Personas odiosas, de hecho, vemos en la Biblia, y creo que es la consecuencia de que vemos a Jesús en la Biblia una y otra vez confrontando a los fariseos. Y que vemos que los fariseos también lo tocaban y atacaban, y en parte son responsables de su crucifixión. Pero hay un teólogo que se apellida Meyer, dice: el fariseo en nuestro tiempo ha llegado a ser considerado como una encarnación del orgullo, la arrogancia, de arrogante desprecio. Pero en tiempos históricos, los fariseos representaban la moralidad más pura y más estricta. Entonces, decirle a alguien fariseo era bueno. Probablemente, yo pensé, es probablemente como político en México, ¿no? Político antes era una persona como, que pues algo deseable. Ahora es deseable porque sabes que es corrupto y te va a hacer mucho dinero, ¿no? Perdón, ojalá no haya ningún político. Pero si eres político, generalmente ya lo asociamos con anda en tranzas, ¿no? Es decir, antes no era nada de qué avergonzarse. Ahora si te dicen fariseo, te sientes ofendido, pero antes te decían fariseo y yo, gracias. Y lo decías honestamente. Y por eso dice Pablo en cuanto a la ley, fariseo. Y lo dice con orgullo, no está diciendo era un hipócrita. Y después dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y Marcos en Hechos nos dice que Saulo en ese entonces, ahora Pablo, estuvo detrás de la muerte de Esteban, a quien, y dice, sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Él supervisaba todas las cosas. Y más adelante dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en las iglesias, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los metía a la cárcel. Pero hay que entender una cosa. Pablo lo estaba haciendo porque él tenía un celo profundo por la ley de Dios. Él veía que alguien estaba haciendo algo malo y decía, esto desagrada a Dios. Estaba mal enfocado, no quiero disculparlo. Pero los motivos que él tenía eran honestos. Y a veces en la iglesia escuchamos que dices, bueno, si tus motivos son honestos, aunque hagas las cosas malas, no. La Biblia enseña que los motivos honestos deben estar basados en lo que Dios desea que hagamos. Pablo quería que toda la gente obedeciera a Dios, pero lo hacía de una forma mala. Un ejemplo más contemporáneo fue la Inquisición, que querían que la gente creyera en Dios y si creían diferente, pues la mataban. Y sabemos que fue terrible. Eso es lo que tenía Pablo. Y también ahora tenemos que la Inquisición es algo malo, ¿no? Y para terminar, Pablo nos deja en su currículum una perfección desde la perspectiva humana. Y dice, en cuanto a justicia que la ley exige, intachable. La ley en ese entonces, y bueno, todavía los judíos observan 613 mandamientos que abarcan todos los aspectos de la vida. Cuando comes, cuánto descansas. Ya les comenté hace algunos años que estaba buscando en un blog, en una página judía que hablaba de la ley, y un joven contemporáneo decía, no puedo ¿qué puedo hacer? Puedo manejar mi auto los domingos porque la ley prohíbe hacer fuego. Y cuando prendes tu coche, para que funcionen los pistones, tiene que haber una chispa. Entonces él se preguntaba, ¿estoy transgrediendo la ley? Para que veamos lo estricto que era, no es como cualquier cosa. Y de seguro este joven era más profundo que otras personas. Ahora pues hay autos eléctricos, entonces no hay problema, ¿verdad? Pablo podía decir, cumplo todas las leyes a la perfección. Y cuando lo decía era porque había evidencia, porque la gente le podía decir, no, mira, tú no haces esto, tú no haces esto. Pablo observaba profunda, detalladamente, cada aspecto de la ley. Honestamente, él hubiera sido un cristiano perfecto, un cristiano que muchos pastores desearían, que sus iglesias estén así, por su estirpe y por sus actos. Y para tener otro ejemplo, si hubiera un Oscar para el seguidor de Dios más fiel, Pablo sería el candidato y probablemente Pablo se lo ganaría. Él era bueno, él era una persona, desde la perspectiva humana, buena, una persona ejemplar, una persona, dice él, intachable. Pero hay un gran problema, de hecho hay dos grandes problemas. El primero es cuando nos acercamos a Dios, queremos acercarnos a Dios por medio de portarnos bien, de nuestros actos perfectos, de nuestra buena caridad, bueno, de nuestra caridad. Dice Meyer, este tipo de personas son las más difíciles a las cuales después predicar el Evangelio. Porque no confían en Dios, no necesitan a Jesús. Si soy bueno, ¿para qué necesito a Jesús? Se creen intachables. Pero obviamente hay otra cosa. Bueno, es grave, ¿no? Porque al final todos tenemos un fariseo dentro de nosotros. Todos, todos. Ya dije hace rato, nos comparamos en las cosas en las que sobresalimos y obviamos las que no. Y un pastor que se llama Kyle Eidelman y dice que cuando leemos, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, la gran mayoría de nosotros nos distanciamos. ¿Por qué todos han pecado? Y si pensamos, ah, pues sí, porque los asesinos, o los borrachos, o los golpeadores, y se nos olvida que Jesús murió por nosotros. O pensamos que nuestros pecados no son tan grandes como los del Chapo, como los del presidente, como los de los narcos. Pero el problema es que cuando nos comparamos, ya estamos pecando, porque dice Dios que no debemos basarnos en nuestra propia justicia. De hecho, eso era lo que hacían los fariseos. Yo soy mejor que tú. Tú eres más pecadorcito que yo. No puedes tocarme, no puedes hablarme, no puedes venir a mi casa. Una persona que actúa así necesita ser perdonada y le cuesta trabajo recibir el perdón de Dios. Una persona así necesita la gracia de Dios y le cuesta trabajo porque cree que no la necesita o no la necesita de una manera desesperada. Solamente alguien que es pecador, que reconoce sus pecados, puede valorar, como dice Pablo, el gran valor de conocer a nuestro Señor Jesús, el gran valor del Evangelio. Y vamos a ver que Pablo, aún cuando está más avanzado ya en el Evangelio, él mismo dice, yo soy el más grande de los pecadores. Y muchas veces cuando leemos esto, como sabemos la historia, decimos, pues claro, pues por todo su pasado. Pero hay que fijarnos que el verbo está en presente. Pablo no dice, yo era el más grande de los pecadores, yo soy el más grande de los pecadores. Y esto es muy curioso, entre más místico voy a usar esta palabra, es una persona, entre más dedicada a buscar hacer las cosas de Dios, más se considera pecador. Veamos a los santos. ¿Por qué ayunan tanto? ¿Por qué se separan tanto? ¿Por qué oran tanto? Porque están reconociendo, cuando están más cerca de Dios, se empiezan a dar cuenta de que en realidad no son tan buenos como ellos pensaban que eran. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de qué tan malos somos porque estamos más separados de Dios, porque no buscamos esta parte espiritual, esta parte más... nuevamente, uso la palabra mística en el mejor sentido de la palabra místico, por favor. Pero la buena noticia, Pablo, con toda su arrogancia, Pablo que no creía en ningún momento necesitar a Jesús, es alcanzado por el Evangelio, es alcanzado por Dios. Es decir, todas las personas tenemos esperanza, todas las personas que escuchamos de Dios tenemos esperanza. Y aquí empieza el después de Cristo. Vimos a Jesús, a Pablo antes de Cristo, vamos a ver a Pablo después de Cristo. Y lo que Pablo va a hacer, dijo, tengo todo esto, es basura. Y ha habido autores, y creo que uno de ellos fue Kant, uno de estos grandes filósofos que todavía siguen estudiando las personas, que cuando está a punto de morir, agarra todas sus cosas y dice, todo lo que escribí en realidad no tiene sentido. Creo que fue, no recuerdo quién, y tiró todo lo que hizo, ¿no? La gente lo sigue estudiando porque no cree eso, pero Pablo hizo más o menos lo mismo. El encuentro de Pablo con Dios, o de Dios con Pablo, no fue una cosa sutil, fue un golpe durísimo. Recordamos la historia, él va en su caballo, va a perseguir a la iglesia, y de pronto esta luz es tan fuerte que se queda ciego. Y fue doloroso porque se cayó del caballo. No fue algo tan sencillo. Y de hecho se queda ciego varios días y escucha una voz. Y le entra el terror porque dice, le dice la voz: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente hubo este así como este cambio. No me puedo imaginar a Pablo en realidad en estos momentos, ¿no? Pero el resultado es maravilloso. Pablo, después de haber estado totalmente aferrado a quien era por su pasado ancestral, por sus logros, conoce a Jesús. Tiene un encuentro personal con Jesús. Y dice: para mí esto antes era ganancia, ahora es pérdida. Todo lo que podía presumir eran palomitas, ahora lo tiro a la basura. Es lo que dice el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y está usando términos administrativos de lo que se usaba en la administración en aquella época. Y es que un encuentro personal con Dios, con Cristo, invierte los valores de cualquier persona. Y no estoy diciendo si crees que ayudar a los pobres es bueno, vas a dejar de pensar eso. Los hace más excelentes. Les da otra razón de ser. Las cosas que Pablo había hecho antes para ganar ventaja sobre otras personas, cosas que cualquier otra persona desearía, ahora, después de un encuentro con Jesús, dice: lo considero pérdida. Y nuestra escala de valores, cada uno de nosotros tenemos una escala diferente de valores. Hay cosas que apreciamos más que otras, por eso les pedí que escribieran en su hojita. Pero todos tenemos, o sea, nuestra escala de valores está directamente relacionada con algo que pensamos que nos da prestigio, cuando menos con el grupo de personas con el que nos reunimos. Nos da poder. Que mencionarla o poseerla nos da cierta ventaja, cierta ganancia sobre otras personas. Ahora decimos, es el plus, ¿no? Pablo habló de sus raíces, Pablo habló de su educación, Pablo habló de su conducta, Pablo habló de varias cosas y dijo: ya no me sirve para nada. Reconoce que su vida anterior, tan virtuosa y sincera como haya sido, porque hay que reconocer esto, Pablo no, desde la perspectiva humana, era honesto, sencillo, era ejemplar. Estaba equivocada porque estaba basada en sí mismo, en lo que él no había logrado, en lo que él era. Y dice Pablo: Cristo es superior a todo. El Señor Jesús cuenta una historia, varias parábolas en las que nos habla del reino de los cielos. Y una de ellas, bueno, casi todas tienen este mismo sentido. Alguien vende todo por conseguir una cosa especial o por encontrar una cosa especial. El que escogí fue el del señor que vende, que busca perlas. Él debe ser rico, es una historia. Pero en la historia él junta perlas y está buscando la perla perfecta. Entonces se va cada vez que hay mercado de perlas. Ellos vivían cerca del mar y busca y... este sí, este no, este tiene imperfecciones. Yo no sé de perlas en realidad, más que son blanquitas y redonditas. Pero fuera de eso no sé mucho más. Y un día se encuentra la perla perfecta. La perla de sus sueños. Y le pregunta: ¿cuánto cuesta? Y le dicen el precio y ve su tarjeta de crédito y dice: no, no me alcanza. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va y vende todo lo que tiene para poder tener esa perla. Y me acordé de unos amigos que tengo. Ellos subieron al Monte Everest cuando eran jóvenes y hablando con ellos una vez le pregunté, no me acuerdo cómo salió la conversación, y me dijo: Memo, la verdad es que preferimos vender nuestra casa, nuestras bicis, nuestros coches, todo lo que tenemos porque nuestro sueño es subir al Everest. Y dije, wow, es un sueño muy, muy... O sea, no sería mi sueño. Yo no vendería mi casa por ir al Everest, y menos a esta edad, ¿no? Pero dije, ¿qué valor tiene para estas personas lograr este sueño? Y seguramente cada uno de nosotros sacrificamos cosas por alcanzar nuestros sueños. De hecho, hay un estudio que dice que cuando estamos dispuestos, entre más estamos dispuestos a desvelarnos por algo, es una buena medida de cuánto valoramos las cosas. Es decir, si yo soy muy mal estudiante y me dices, mañana tienes una tarea que entregar, me voy a dormir porque no es importante. Pero si yo soy muy buen estudiante, me voy a decir, no, tengo que desvelarme y voy a tener, hasta que no termine voy a dormir. Eso es una buena señal. ¿Qué cosas me hacen quedarme despierto? ¿Qué cosas sacrifico normalmente mi tiempo para estar despierto? A lo mejor es la tele, a lo mejor, ¿para qué pensar? Pero en fin, esta persona encuentra la perla y vende todo lo que tiene. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Pablo había acumulado un gran bagaje historial, histórico, como se diga, de cultura, de educación, de logros, de familia de abolengo, y va a decir, todo esto ya no vale más. De hecho, él usa la palabra estiércol. En otras versiones, la Reina Valera dice basura, pero es estiércol. Y de hecho, la palabra que usa es más fuerte todavía, nada más que los traductores y los pastores nos da pena decirla desde el púlpito. Pero encuentra en otros textos, no estoy exagerando en ningún momento. Todo lo considero pérdida por la razón incomparable del conocer a Cristo Jesús, mi Señor. De hecho, creo que es la única, no estoy muy seguro, pero creo que es la única vez que Pablo utiliza la expresión el Señor Jesús, mi Señor. Casi siempre dice el Señor, pero creo que es la única vez que usa mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Pablo reconoce cuál es la razón de su cambio. Y dice, la razón del cambio es Jesús. Y llega al extremo de afirmar cualquier cosa que él, este Pablo, que era incomparable, cualquier cosa que él hubiera valorado en el pasado, ahora es basura, ya no sirve. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué cosas están impidiendo que lleguemos a conocer el incomparable valor de Jesús? ¿Cuáles cosas en nuestra vida, cuáles actividades, qué son las cosas que estamos poniendo cada uno de nosotros? Y cada uno tenemos diferentes. Y Pablo se da cuenta de una cosa. Mi justicia era intachable, pero se da cuenta que la justicia de Dios es superior a la de él. Y cuando yo era niño, voy a contar, nunca tomé café. Mis papás tomaban mucho café, pero yo nunca tomé café. Y comencé a tomarlo cuando estaba en una oficina y todos mis amigos tomaban café y yo no tomaba café. Entonces uno se siente fuera del grupo, ¿no? Como que no sabes de qué hablar. Entonces, en parte por presión grupal, social. Pero en el trabajo había Nescafé, había mucha crema, había mucho azúcar y siempre había galletas. Entonces empecé tomando café artificial con mucho azúcar, con mucha crema y con muchas galletas. Me sabía delicioso. Salíamos a descansar a X hora, nos poníamos a hablar y tomamos nuestro café. Pero una vez unos amigos que sabían de café empezaron a hablar de café. Y no solo hablaron de café, sino que me invitaron a un café. Y me dijeron, no le pongas azúcar. Oh, no va a poner azúcar. Es que es poner tantita. No me acuerdo bien exacta. Pero lo probé. Y les puedo decir que honestamente, jamás he vuelto a tomar Nescafé. A menos que sea inescapable la situación. Pero siempre que puedo llegar, de hecho, si algunos de ustedes, de hecho, llega a su casa y me dicen café, y sí, veo que tienen Nescafé, les digo, ¿no tienen té mejor? ¿Por qué? Porque llegas a probar algo superior. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo creía que, él dice, intachable. Pero de pronto él ve la justicia de Dios y él ve su justicia y dice, es una justicia superior. Es una justicia que yo no puedo alcanzar con mis esfuerzos. Él dice, quiero encontrarme unido a Él, está hablando de Jesús. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Jesús nos ofrece perdón. Jesús nos ofrece vida eterna. Jesús nos ofrece su justicia, que es una justicia perfecta y superior a cualquiera que nosotros podamos alcanzar. Al principio, Pablo habló de su ascendencia y de sus logros. Y cualquier persona de nosotros palideceríamos frente a él. Cuando, es como cuando vas a pedir un trabajo de matemáticas y luego ves que hay otro candidato y empiezas a hablar con él y dice, ah, sí, yo soy premio Nobel de astrofísica. Y dices, creo que no me van a dar mi trabajo, ¿no? Así pasa. Por eso Pablo tiene que reconocer que no importa cuánto él pudo alardear y que pudo hacerlo sincera y honestamente y que tenía las evidencias para mostrarlo. Al final, Pablo, siguiente respuesta, reconoce que los estándares humanos, por elevados y sublimes que parezcan, no tienen punto de comparación con la justicia divina. Es decir, para los humanos podemos parecer perfectos y muchos nos van a decir, es que los cristianos son buenos, es que los cristianos... Pero no se trata de eso. O sea, eso va a ser una consecuencia de nuestro cambio. Pero no es para ganarnos a Dios. Es por agradecimiento, por amor a Dios. Y con esto llegamos a la conclusión. Por mucho tiempo, Pablo estuvo orgulloso y dependía de los estándares humanos, religiosos, familiares, académicos y éticos. Algunos de nosotros quizás podemos experimentar sentimientos parecidos. Algún familiar pudo haber sido un gran predicador o donó una fuerte suma para algún proyecto de la iglesia. Quizá fuimos bautizados y además en una iglesia grande, una iglesia famosa, un predicador famoso o un lugar bello. Es posible que tengamos una educación elevada, una cultura muy refinada. Es probable que, como Pablo, creamos que nuestras acciones son irreprochables. Todo esto es bueno, todo esto es deseable. Pero no se compara con el estándar de Dios. El suyo, es decir, el de Dios, es perfecto y es sublime. Y Dios nos lo ofrece gratuitamente por fe para que podamos ser verdaderamente libres para recibir el perdón y la vida eterna. Dios pide fe en lo que hizo nuestro Señor Jesús, no fe en nuestras obras. El momento crucial es cuando tenemos un encuentro directo, cara a cara, con el Señor Jesús. ¿Estamos listos? ¿Puedes escuchar su voz? Yo te invito a que respondas al llamado de Jesús. Que reconozcas cuáles son estas cosas que están interfiriendo. Va a haber una diferencia entre el antes y después de Cristo, de un encuentro personal con Jesús. Y va a ser maravilloso. No vamos a querer volver a depender de nuestras obras. Porque vamos a estar seguros de que Jesús nunca falló y no vamos a estar seguros de que nosotros nunca vamos a fallar. Amén. Ahora les pido que cuando vayan a casa se pregunten verdaderamente si Jesús es mayor que cualquiera de estas otras cosas que están en su lista. Cada quien lo tenemos. Espero que no se hayan copiado para que cada quien sepa de qué habló. Pero preguntémonos, pongámoslas en las manos de Dios. Y honestamente digamos, ¿son basura o todavía compiten con Jesús? Vamos a orar. Padre justo, te ofrecemos nuestros corazones para que vengas a llenarlos con tu presencia maravillosa, con tu paz. Transforma nuestras vidas con tu justicia. Que podamos aprender a depender de ti y así podamos descansar en el perdón que nos ofreces por el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que tu Espíritu Santo nos prepare, que nos dé certeza de esta realidad divina. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.